La opinión de Donald, la clase media en desaparición. Cuando Robert y yo hablamos de la desaparición de la clase media, entendí que hay cosas que sí se pueden explicar. Es como un reloj de arena, donde la clase media es la parte más estrecha. ¿Qué pasa si volteas el reloj de arena? No importa cómo lo voltees. Los pobres alimentan a los ricos, o los ricos alimentan a los pobres. Es de una u otra forma. No me gusta mucho esa visión, pues me recuerda las costumbres aristocráticas del viejo mundo, contra las que Estados Unidos se rebeló. ¿Es que acaso estamos regresando a eso? ¿Fueron acaso los colonos solo un grupo de idealistas descarrilados? Estados Unidos ha sido una superpotencia por un tiempo relativamente corto. El mayor riesgo que enfrentamos actualmente es no estar preparados para el futuro. Como hemos visto, nada es seguro, pero sin duda que estar preparados es mejor que no estarlo. La globalización es un hecho indiscutible en el mundo de hoy. Cuando Robert me hablaba de China y la India como economías que debemos observar, simplemente sonreí, pues una vez más pensamos de forma similar. Muchos creen que aún faltan años para que China o la India lleguen a la posición de Estados Unidos como la mayor potencia económica, pero esto puede ser más bien otro ejemplo de pensamiento grupal. Robert y yo hemos visto ya su impacto global. Recientemente hablé con un amigo que vive en Europa. Me comentó sobre la gran cobertura de medios que China recibe allá en comparación con lo que vemos en Estados Unidos. Es un tema muy importante allá. Hay algunos datos que nos pueden dar una idea de lo que está haciendo ese país y hacia dónde va. Uno, los primeros Starbucks abrieron en China hace 2 años. Ahora hay más Starbucks en China que en Estados Unidos. Dos, en los años 70, Shanghái tenía solo un rascacielos. Hoy tiene 800. Son solo 2 ejemplos fáciles de visualizar, pero que son muy claros al señalar que China es una gran potencia. Su población es tan grande que 1 de cada 5 habitantes en el mundo es chino. China tiene una economía vibrante y una buena fuerza de trabajo, y se ha adaptado muy bien a la nueva tecnología. Los chinos son trabajadores y disciplinados. ¿Qué significa esto? Que podemos cerrar los ojos y que nos quiten del camino, o podemos estudiar a China y colocarnos en una posición en la que los cambios nos beneficien. Mis 2 hijos mayores, Don Jr. e Ivanka, que trabajan en la organización Trump, recientemente viajaron a la India. Así que decidí investigar por mi parte. He aquí algunos datos interesantes que encontré. La India es la civilización más grande, antigua y continua del mundo. En los últimos 10.000 años, la India nunca ha invadido a ningún país. Es uno de los pocos países que logró su independencia sin violencia. El arte de la navegación tuvo su origen en el río Sind hace unos 6.000 años. El sánscrito es el idioma madre de todos los idiomas de Europa. La India era el país más rico del mundo hasta que los ingleses los invadieron en el siglo XVII. El ajedrez se inventó en la India. El sistema numérico se inventó en la India. El álgebra, la trigonometría y el cálculo se originaron en la India. El valor de pi fue calculado originalmente por el matemático Budhanja y explicó el concepto que hoy conocemos como el teorema de Pitágoras. Lo descubrió en el siglo VI, mucho antes que los matemáticos europeos. La India es el mayor país angloparlante del mundo. A lo que quiero llegar es que la India es un país que vale la pena conocer e investigar. Además, 38% de los médicos de Estados Unidos son de origen indio, así como 12% de los científicos. Son el grupo étnico más rico de Estados Unidos y del mundo. La educación tiene gran importancia para ellos, y muchos indios dirigen grandes corporaciones de los Estados Unidos y del mundo. La India se ha convertido de nuevo en una importante fuerza económica y merece nuestra atención, no solo por su interés turístico o histórico. La India es importante para nuestro futuro, y como ciudadanos conscientes de los asuntos globales, debemos dedicarle un tiempo a este fascinante y dinámico país. Considera esto. ¿Cómo puedes usar esta información a tu favor? Los ricos reconocerán las oportunidades mientras los pobres ocultan la cabeza y harán como que no ocurre nada. ¿Puedes detectar las oportunidades que surgen de estos cambios económicos?